Bueno, y estamos de regreso aquí en Radio Placeres, su programa editorial en medio de la onda. Y cuando ya son las 6 de la tarde con 57 minutos, vamos a dar el inicio a otro bloque de conversación y de discusión. Y esta vez tiene que ver con un tema bastante contingente, y es que ayer se realizó una marcha nacional por la educación, por el fin al lucro, por el fin a la deuda. Y estamos en un contacto telefónico con Marta Cinto de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Aló, Marta, ¿nos puedes escuchar? Sí, escucho súper bien. Bueno, Marta, te cuento que estamos ya en vivo aquí en Radio Placeres y queríamos saber cuáles son tus impresiones de la marcha del día de ayer, cuál fue la asistencia de estudiantes que fueron a la marcha y que nos vayas comentando un poquito cuál es la diferencia de este año, de las movilizaciones que se vienen este año por parte de la CONFECH en relación a años anteriores. Bueno, en primer lugar, mencionar que nosotros como movimiento estudiantil, una de las formas en las cuales nosotros, los movimientos sociales en general, una de las formas de mostrar nuestra fuerza siempre ha sido en las calles, movilizándonos y manifestando. Un ejercicio que nosotros no hemos dejado de lado, no lo hemos perdido, y así lo hemos demostrado en cada movilización, en cada convocatoria. Efectivamente, el día de ayer la movilización estuvo a la altura, hubo una gran convocatoria, de hecho fue bastante cultural, por decirlo de alguna manera. Hubo varios grupos artísticos, musicales, teatrales también, que estuvieron enmarcándose en lo que era la consigna de esta movilización, que era fin a la deuda dentro de los temas educacionales. En ese sentido, ahí hubo varias expresiones artísticas, se llamó a ir de negro, por ejemplo, hubo universidades que llevaron globos negros, llevaron ataúdes también, hubo personificación de algunos políticos que han vendido nuestra educación, y así un sinfín de cosas que fueron dándole otro tinte más cultural a la movilización y no la estigmatización que se ha dado por parte general de la prensa o de los medios de comunicación, que generalmente lo único que quieren es mostrar simplemente los disturbios que hay al final de las movilizaciones, los enfrentamientos. Marta, una de las cosas que llama la atención es que este año el eslogan es fin a la deuda. Sí. Cuéntanos cuál es el porcentaje de estudiantes que enfrentan esta deuda, cuál es el sistema que nos está afectando, todavía los que seguimos endeudados por la educación. Nosotros lo que hemos calculado, al menos en términos numéricos, son alrededor de 900.000 personas que estarían endeudadas con algún crédito, no solamente el CABE, sino que también el Fondo Solidario o el Corfo. Y el monto asciende a 3,44 billones de pesos. Bien. Eso es lo que nosotros al menos estimamos en conjunto con Fundación Sol, que es una de las principales fundaciones que nos ha entregado mayor información respecto a ello, y que por lo tanto no un número menor, que es lo que es las personas que hasta el momento se han titulado o al menos han estado con un crédito y no han terminado su carrera. Y que puede ascender mucho más el número, teniendo en cuenta que hoy en día hay muchos estudiantes que están con algún crédito y en un futuro seguirán estando endeudándose por cumplir algún sueño. Algunos estudiantes han estado realizando el planteamiento, por ejemplo, a los candidatos presidenciales, de si se puede eliminar la deuda. Algunos candidatos, candidatas han dicho que eso se tiene que estudiar, pero también hemos escuchado a varios dirigentes decir simplemente no paguen, llamando al no pago. Ante la ineficaz respuesta por parte de las autoridades, me gustaría preguntarte cuál es el planteamiento y la postura frente a esto de la Federación de Estudiantes de lo de Valparaíso, pero también de la CONFECH del Zonal Quinta. Sí, efectivamente hay varias coordinadoras respecto al movimiento no pago, precisamente. De hecho, ellos tienen una declaración en donde hacen un llamado explícito a no pagar. Están organizando una moratoria general de la deuda estudiantil, en donde quieren juntar al menos 300.000 personas para iniciar esta acción, Hoy día tienen alrededor de 18.000 personas que están dispuestas a no pagar, por lo tanto están, y también hago el llamado en conjunto a la coordinadora a poder sumarse a esta iniciativa, porque como bueno, tú dijiste en un principio, hay varios actores políticos, en un año electoral claramente, que dicen que no es posible poder condonar esta deuda, como hay otros actores políticos y candidaturas presidenciales que sí lo que sí dicen que es posible. Nosotros como Movimiento Estudiantil y como CONFET creemos que sí es posible. Hace un tiempo atrás se nos dijo que no era posible la gratuidad y hoy día tenemos algún tipo de fórmula que es perfectible claramente, y que la idea no es que quede como glosa presupuestaria, sino como un derecho que esté garantizado por el Estado. Por lo tanto, nosotros también decimos lo mismo en torno a la condonación de la deuda, que hoy día sí es posible realizarlo. Falta las voluntades, nosotros tenemos propuestas, tenemos algunas ideas que también las vamos a ir compartiendo más adelante cuando ya el proyecto empiece a dar forma. Marta, hola, te habla Gaby. El proceso ha sido bastante largo desde el 2011, y si uno quiere salir más atrás, del 2006. Y la proyección del movimiento estudiantil está siendo avasallado todo el tiempo por la estructura institucional. ¿Cómo se proyectan para seguir avanzando en el proceso de lograr efectivamente la gratuidad de la educación de calidad, no sexista, y todos los apellidos que se les han ido sumando, sabiendo que una educación gratuita tiene que ser de calidad y con una mejor calidad también en las relaciones humanas que allí se desarrollen? ¿Cómo se proyecta el movimiento en ese sentido, más allá de las cosas puntuales que hoy día emergen a partir de un escenario electoral? Sí, bueno, es una pregunta que yo creo que muchos de los que somos muy activos en el movimiento estudiantil siempre nos hemos hecho, sobre todo cuando iniciamos cada año académico. Exacto. Porque el conflicto educacional sigue abierto y va a seguir abierto hasta que no tengamos una nueva educación. Y la educación, efectivamente, como tú la has catalogado, una educación que sea de derecho, que tenga, que esté garantizada por el Estado. Ahora, claro, efectivamente, el estado de ánimo que integramos en el movimiento estudiantil es fundamental y vital para seguir impulsando esta movilización, poder ir teniendo ganadas de alguna manera. Que sabemos que ha sido bastante difícil, llevamos muchos años movilizándonos, el conflicto sigue estando abierto, pero yo creo que los brazos no se bajan, los ánimos están siempre en alto, y si vamos cayendo siempre va a haber alguien que nos va a levantar, y sobre todo porque van llegando siempre nuevas generaciones que van reinventando el movimiento estudiantil y oxigenándolo. Y eso, esa caracterización, esa energía, esa alegría, es fundamental para poder seguir adelante con el movimiento estudiantil. Marta, ya para ir cerrando este contacto telefónico, ¿cuáles son las movilizaciones que se vienen? ¿Cuáles son las acciones que van a seguir realizando como CONFET para continuar con esta lucha por el derecho a la educación, por una educación no sexista y de calidad, por el fin al lucro y también al endeudamiento que provoca en nuestro país poder acceder a la educación superior? Ya, mira, respecto como agenda, bueno, efectivamente tenemos que evaluar las movilizaciones que hemos tenido, las reuniones que se nos han invitado respecto a la Comisión de Educación en el Parlamento. Hace poco hicimos ingreso de nuestra indicación a través de la bancada estudiantil, porque nosotros pedimos a través del ministerio que nos ingresaran, pero por secretaría se nos vetó, así que tuvimos que buscar otros medios para que se nos ingresaran y poder democráticamente debatir respecto a nuestras indicaciones. Pero efectivamente el escenario se ha ido configurando de una manera en la que nosotros vamos paso a paso evaluando nuestras movilizaciones. Se viene la cuenta pública de la presidenta, en donde claramente nosotros estaremos muy atentos y estamos evaluando una movilización por ese día, una paralización, entendiendo que hasta el día de hoy no se nos ha dado respuesta concreta ni certera, ni plazo certero a lo que nosotros estamos exigiendo. Así que por el momento tenemos una agenda que está ahí, que tenemos que concretar, pero que se está evaluando constantemente, ya que tampoco nosotros queremos desgastar a nuestros compañeros y compañeras, queremos tener una movilización estratégica y muy efectiva y demostrar la fuerza que tenemos en los momentos precisos. Muchísimas gracias, Marta. Vamos a seguir pendientes de lo que va sucediendo con estas movilizaciones que se inician en este año, bastante masivas, bastante creativas, como las vimos el día de ayer. Hay unas fotos de Rival, de Registros Independientes de Valparaíso, que capturaron de forma muy profunda cómo se organizaron ayer y cómo están buscando distintas maneras, como cada año, de poder protestar por el derecho a la educación y generar también un impacto en el resto de la sociedad, que muchas veces, y sobre todo por los medios de comunicación tradicionales, no comprende el porqué de las movilizaciones. Así que cuenta con nosotros para poder seguir informando de este tema y te agradecemos en el medio de la onda este programa editorial de Radio Placeres. Muchas gracias por el contacto y bueno, y se agradece mucho a la Radio Placeres, que siempre está ahí informando la prensa verdadera, no la burguesa, que siempre nos tergiversa todo nuestro contenido. Me gustaría mencionar por último una actividad a 2 años de la muerte de Diego Ixequiel, que este domingo se va a realizar una ceremonia en la pérgola de aquí de Plaza Victoria, a las 11 de la mañana. Queremos que sea una actividad que se haga año a año, la clavelada, así que también dejo la invitación abierta para que ojalá desde la radio la puedan difundir. Bueno, así estaremos difundiendo durante todo este EMLO y también en el EMLO el día viernes, para que la gente se acuerde que este domingo a las 11 de la mañana en la pérgola se va a realizar la conmemoración del asesinato de Diego y Ezequiel, que ocurrió hace 2 años también en contexto de movilizaciones estudiantiles. Exacto, en lo relevante que son compañeros que fallecieron y que murieron en lucha. Así es, muchas gracias, Marta. De nada. Bueno, y nosotros nos vamos con una pausa musical y seguimos con mucho más en medio de la onda, así que no se nos vayan de nuestra sintonía.